Buenas noches, queridos auditores y auditoras. Mi nombre es Marianela Roleri Veloso, periodista. Bienvenidos y bienvenidas. Para mí es un agrado iniciar este programa Miradas Integradas, un programa financiado por la Seremi de Gobierno de la Región del Biobío del Fondo de Medios 2017. Me encuentro aquí acompañada, muy bien acompañada, de la señorita Elvira Vargas Muñoz, dirigente vecinal de acá del sector Pedro del Río. Bienvenida, Elvira. Gracias. ¿Te puedo tutear? Sí, perfectamente. Bueno, destacar que eres técnico en medio ambiente, que eres una importante dirigente vecinal de acá. Gracias. Del sector Ribera Norte. Eres madre de tres hijos también. Sí. Y dirigente política también hace un tiempo ya, sí, ¿cierto? Sí, 4 años. Hace 4 años. Por lo tanto, tienes mucho que aportar a este programa. Que para que ustedes sepan, queridos auditores y auditoras, vamos a hablar justamente sobre eso, sobre participación ciudadana. Y fundamentalmente acá en la comuna de Concepción, acá en el barrio, en el sector Pedro del Río, pero también vamos a mirar un poco a nivel general, ¿no es cierto?, a nivel país, qué está pasando, porque también hay como una crisis de participación ciudadana. El gobierno regional ha estado preocupado de que la gente no va a votar, no se interesa, no lee el diario. Y queremos que participen porque es importante, es una competencia ciudadana destacable el hecho de participar, ¿no es cierto? ¿Y por qué estamos dos mujeres acá hablando de esto? ¿Por qué no? Porque es importante, porque además de este programa, Miradas Integradas, vamos a tocar el tema del rol de género, ¿no es cierto? La problemática de género. ¿Qué será eso del género? ¿No es un género de tela de cortar? No. Estamos hablando del género femenino, ¿no es cierto? De la mujer y cómo la mujer tiene distintos desafíos, distintas problemáticas para insertarse en una sociedad en donde todavía no ha ocupado bien su lugar, ¿no es cierto? No hemos llegado a una igualdad. No, para nada. Lamentablemente, entonces, de aquí para adelante vamos a cambiar la historia. Ojalá fuera Ojalá así. Ojalá pudiera ser tan fácil, ¿no? Pero la verdad es que sí vamos a tener, vamos a estar, queridos auditores, todos los días lunes. Ya son pasadas las 8:30, a esta hora más o menos, a partir de las 19:30 horas se supone, ¿no es cierto? Vamos a estar siempre el día lunes, usted atenta acá a su radio espacio. Yo sé que usted escucha todo el día radio espacio, pero en especial a esta hora invite a sus vecinas, a sus amigas, a sus amigos, ¿no es cierto?, a escuchar este programa, y si quiere también puede llamar, puede hacernos preguntas, puede darnos una opinión. Nosotros estamos aquí en directo, en vivo. Esto es nuevo para mí, acostumbrada a programas grabados. Pero estamos en directo y estamos conversando con la señorita, o señora. Señora. Señora, perdón. Señora Elvira Vargas, dirigente vecinal. Y para no hablármelo todo, vamos a empezar conversando. ¿Qué le parece a usted esto de la participación a nivel, primero veámoslo a nivel general, cómo se está dando la participación ciudadana? ¿La gente se interesa por ir a las reuniones, por estar informado de lo que pasa? ¿Qué cree usted? Yo siento que la gente está cada día más alejada en realidad de la participación. Quieren soluciones en muchas cosas, pero que otros se lo solucionen. Así parece, ¿eh? No, como que no. La gente en realidad no quiere tener que inmiscuirse en los problemas. Piensa que cuando uno dice vamos a discutir tal tema, creen que es una pelea. Y una discusión es solucionar, es buscar el modo de solucionar un problema. Pero en realidad es en todo ámbito, porque, por ejemplo, como mamá me toca ir a reuniones del curso de mi hijo. Claro. Y es vergonzoso, son 40 alumnos y van 14, 15 apoderados. Exactamente. Llega al final de año y todos culpan a la profesora porque le fue mal a los niños. Y si no participamos en la educación de nuestros hijos, si no participamos en los quehaceres de nuestra ciudad, de nuestra comuna, o por último, de nuestro barrio, o aunque sea de nuestro blog, la gente no puede pedir soluciones sin aportar con su expertise, porque todos de una manera u otra tenemos nuestra propia forma de ver las cosas. Exactamente, y a veces nos quejamos de que las autoridades nos dan soluciones impuestas que no son las mejores, y de repente es porque a veces nos falta a nosotros también pedir y decir qué opinamos sobre. A veces, antiguamente, bueno, desde siempre, ¿no es cierto? Desde la época de la colonia existieron siempre los cabildos, en donde en esa época los criollos eran los que tenían la participación. Existían, no, y no participábamos las mujeres en ese tiempo. Y tampoco, claro, no teníamos ni siquiera nosotros derecho. Estamos participando hace muy poquito. Muy poquito. 58, 60, por ahí. Sí, de ahí para sí. adelante. Gracias a... Y al, bien acotadito a la participación. Claro. Pero participar de esta web no en todo ámbito. Así que... Sí, qué terrible, ¿no es cierto? Sí. Bueno, dice acá yo estoy viendo, buscando un portal, ¿no es cierto? Acá estamos conectados en internet con toda la tecnología disponible gracias a Radio Espacios. Y dice acá un portal que se llama gobiernoabierto.gov, dice que participación ciudadana implica que todas las personas entendidas como sujetos con capacidades, derechos y deberes puedan involucrarse en el quehacer gubernamental, fomentando así la transparencia, la eficacia y la eficiencia de los servicios y de las políticas públicas. Mire qué interesante esto de las políticas públicas. Ahora mismo que tuvo lugar el censo, ¿no es cierto? Hace unos meses atrás yo tuve la ocasión de participar ahí también. Y mucha gente decía, ¿pero para qué el censo? ¿Qué es esto? ¿Para qué? Bueno, nosotros decíamos, esto sirve para las políticas públicas. O sea, necesitamos saber quiénes somos, cuántos somos. Y necesitamos también saber qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Un censo a lo mejor nos brinda información a nivel general, ¿no es cierto?, de cuántas personas viven en una ciudad, pero necesitamos saber qué ciudad queremos construir, qué barrio queremos construir, cuáles son los problemas, porque los gobiernos no están en todas, independiente del color político, y tampoco pueden a lo mejor, o aunque puedan, a veces también tienen de repente negligencias, y tampoco vamos a decir que se hacen todas las cosas bien. Pero sí, las personas tienen que participar y lamentablemente estamos un poco al debe. Sí, usted lo decía, también en educación, también de repente en los colegios los apoderados tampoco quieren participar. Antiguamente en la junta de vecinos la gente iba a las reuniones. No, ahora, ¿qué está pasando? A ver, si no hay de por medio algo con lo que la gente vaya a ganar, realmente cuesta mucho hacerlos participar. Nosotros en este momento estamos abocados con el apoyo a la Junta de Vecinos, porque yo apoyo a la Junta de Vecinos, en organizar a todos los departamentos, digamos, en condominios de viviendas sociales, porque Servio nos exige estar organizados de esa manera. Pero cuando usted habla con la gente en los bloques, la gente empieza que, no, es que mire, yo no quiero que... Es que si yo trabajo, mi vecina no va a trabajar, y si ella no trabaja, yo no quiero trabajar tampoco. Entonces, al final andamos siempre avalando los errores de los demás, en vez de demostrarnos cómo somos nosotros. Si al final de cuentas, trabaje que trabaje, tenemos que lograr igual un objetivo común. Claro. A veces también se quejan las personas de que a veces los dirigentes no los escuchan, o que a lo mejor las reuniones son muy largas, o que van a ir a perder el tiempo, o que tienen que trabajar. Yo sé, nosotros también todos tenemos que trabajar, pero la verdad que es una competencia ciudadana valorada, y en el fondo también es algo que debemos inculcar, yo creo, a nuestros hijos, ¿no es cierto? La gente mayor tenía ese espíritu cívico de participar, de votar, de leer el diario, porque yo creo que parte de ahí, ¿no es cierto? Como dice la Radio Bio Bio, nuestra competencia. Estar informados, saber de qué se está hablando. Pero informarse, a ver, la gente, aquí, no sé, me matan después, pero yo soy enemiga de las noticias de la televisión, porque están sesgadas, absolutamente sesgadas. Entonces yo creo que la gente debe aprender a leer distintos diarios, leer distintos portales, ahora que casi todos tienen acceso a internet, conversar con otros, ver la posición de otros, porque si uno ve en la tele que todos los días te dicen está todo malo, es pura delincuencia, que sí. Y estos días, por ejemplo, ¿quién se ha preocupado de los grandes deportistas que han hecho grandes cosas por nuestro país? Claro que sí. Y la televisión nos los ha mostrado. Claro. Ayer el récord que hicieron los bomberos, por ejemplo, en Santiago, y fueron por una cosa tan linda. La competencia que hubo en bicicleta por el Guga, si los que no saben, Guga es un potentoso chico que anda en bicicleta, no sé cómo se llama eso, pero es de acá. Y nosotros no tenemos idea, y él está súper mal en otro país, tuvo un accidente representándonos nosotros. Entonces esas cosas como que la gente no las ve, entonces de puras cosas malas cuando yo veo chiquillos que trabajan en el día, estudian en la noche, y es porque no está todo malo. No, por supuesto que no. También, bueno, yo ahí como periodista le puedo decir que, como dicen en Estados Unidos, good news or no news. O sea, existe la tendencia de que solamente las malas noticias son noticias. Porque las buenas noticias pasan siempre y como pasan un poco desapercibidas y como que nos llaman la atención. Entonces tendemos desde siempre los periodistas, ¿no es cierto?, a destacar lo negativo. Lamentablemente sí, claro, como dice usted, muchas veces en televisión se da un énfasis a la crónica roja. Sí. Entonces, como buscando el rating por ahí, de repente se cae en ese error de alargar mucho y de un poco ahí despertar el morbo con el tema de la crónica roja. Existe delincuencia, por supuesto, lamentablemente, pero como dice usted también, hay personas que están contribuyendo a construir el país. Sí. Entonces, ahí es donde necesitamos a esas personas que pueden contribuir con buenas actividades, con aportando, ¿no es cierto?, con aspectos positivos. Y yo creo que la radio, y sobre todo, bueno, para mí un gusto acá estar en Radio Espacio, la radio es un instrumento justamente para darle voz a personas que pueden contar cosas buenas e invitar a la comunidad a participar y a unirse. Sí, y aquí en Pedro del Río, hoy en día, o sea, justamente hoy estamos en el momento preciso en que tenemos que organizarnos más que antes, más que nunca, por la razón de que ahora vienen muchos cambios, pero fundamentales para nosotros, que van a crear muchos problemas, pero también van a largo plazo van a ser cosas muy fuertes para nosotros. El soterramiento de la línea, el ensanche de calle Temístocles Roja, que ahí va a haber gente que va a salir. Hay muchas cosas que la gente no entiende y que se tiene que organizar, si es el único modo, tenemos que participar. Tenemos que informar. Elvira, me parece muy interesante lo que usted me estaba contando, pero le invito a que hagamos una pequeña pausa musical, y luego me sigue contando sobre estos proyectos y estas actividades que se van a realizar acá en la comunidad. Vamos a un tema. Hungered for your touch along lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, I'll be coming home. Wait for me. My darling, I've hungered. 20 horas, 52 minutos. Estamos de regreso ya en su programa, su nuevo programa Miradas Integradas, acá en Radio Espacios. Marianela Roleri, acá periodista, acompañada de nuestra invitada de esta noche, la dirigente vecinal Elvira Vargas. Estamos conversando sobre participación ciudadana, un poco sobre la realidad que se vive acá en la comunidad de Pedro del Río, que yo estoy conociendo, ¿no es cierto? Y me parece muy interesante. Y me estaba contando, Elvira, cuáles son un poco los temas que se vienen acá interesantes para la comunidad y que implican que los vecinos deben estar, se invita a que tienen que estar participando, opinando, conociendo, asistiendo a reuniones. Recuerda un poquito cuáles son esos temas que se vienen. Ya, lo primero para nosotros es lo fuerte del soterramiento de la línea férrea, que eso va a significar que nos van a alargar las calles hacia acá. O sea, si ahora tenemos problemas de repente para salir de nuestra población en vehículo, más adelante va a ser mucho peor. Tenemos el ensanche de la calle Temistocles Rojas. Claro que es algo que no va a pasar mañana, se supone que es en 3, 4 años más. Pero por mientras hay que estar organizado, porque van a empezar a venir cosas. Las empresas, por ejemplo, van a empezar a mirar Pedro del Río con otros ojitos. Por supuesto. Porque ya nos va a crecer el pelito, ¿cierto? Van a pensar de que nuestros terrenitos van a valer más y van a venir a comprar todo, porque lo que siempre se ha tratado, que el pobre se vaya lejos y el rico aproveche todo lo que se logró acá. Además que todo el sector de Costanera se está potenciando muchísimo, o sea, claro, todos terrenos vacíos, terrenos que eran de repente sitios de riazos, ahora estamos viendo construcciones, está el teatro, ¿no es cierto? Sí. Pencopolitano hermoso, el mall y ahora se nos viene la PDI. Está cambiando PDI el paisaje también. La PDI también se va a construir ahí frente al mall. Está cambiando, tenemos hasta hoteles ahora en la Costanera. Yo en realidad estoy súper feliz de que por fin Concepción le dé la cara al río Biobío, como sí pasa en otras ciudades, que es lo más bonito que tenemos, lo más representativo en nuestra región. Sí. Y siempre Concepción le dio la espalda al río Biobío. Sí, pero sí, a uno le pasa que a veces, o sea, antes nos pasaba que teníamos reuniones en la municipalidad con algunos dirigentes y no sabían dónde quedaba Pedro del Río. Claro. Ubicaban Pedro de Valdivia y el cementerio, pero entre medio estábamos nosotros o Aurora, claro, de Chile. ¿Y dónde es eso? Claro. Pero por eso, porque y queda tan cerca del centro, o sea, por eso, de verdad que por son, eso a las empresas les va a crecer el colmillo de venirse para acá. Sí. Porque a 10 minutos tienes el centro. Sí, puede ser, de hecho se pueden instalar acá edificios de oficina y esa es una de las peleas que queda para que no nos pongan edificios de 20 pisos, 30 pisos. Sí. No. Porque ahora todavía tenemos dudas con ahí en Desiderio Sangüesa con Ricardo, claro, que se va a construir en lo que era antes ferrocarril, o sea, la subestación eléctrica. Uh-huh. Y todavía no se sabe realmente si va a ser edificios de hasta 8 pisos o en una de esas nos ponen una tremenda torre, no sé. Una pregunta así como práctica, cambiando un poquito el tema, a nivel práctico, las juntas de vecinos, ¿no es cierto? O sea, ¿es mucho el tiempo que exigen para ir a reuniones? ¿O cada cuánto tiempo más o menos se juntan las personas acá? Depende de los temas. Porque, por ejemplo, ahora que estamos con el tema de los bloques, de constituirlos en condominios y viviendas sociales, ya, con Ernestina, que es una presidenta 4x4. Espero que la tengamos pronto acá invitada. Ojalá. Y también es interesante. Sí, no, y interesante la expertise de ella, porque ella estuvo por muchos años de dirigente y se fue varios años. Saludos a todo esto para ella. Para también, ella, así que sí, nos está escuchando. Y volver, y una de las cosas, bueno, ella después te va a contar igual, que molesta a Ernestina es eso, porque la gente antes éramos muy participativos, muy éramos unidos, muy organizados, claro. Todo. Pero ahora como que la gente no tiene interés. Puede ser que a lo mejor, yo pienso, no sé, en distintas realidades, yo estaba en otras comunas, en Tomé, en Chiguayante, pero pues, ¿será la causa de que a lo mejor antes, años atrás, 20, 30, 50 años atrás, habían pocos logros todavía en las comunidades y había mucho que por lo que luchar, mucho que conseguir, y ahora que tenemos un poquito una situación mejor, que hemos conseguido pavimentación, construcción habitacional, agua potable y todo eso, a lo mejor ya no hay tanta necesidad apremiante de luchar por una causa común, y eso aleja un poco a la gente, como la vuelve como la apatía de la gente. Pero yo encuentro que la gente con mayor razón se tiene que organizar, porque somos los mismos, claro, los que estamos viviendo en nuestra casa. Lo que, aunque suene triste o suene feo, no sé, pero somos los mismos pobres, pero puertas adentro. Claro. Antes nos notábamos porque nuestras casas eran media agua, algunos tenían mejor casa, otros peor, pero nos notábamos. Pero hoy en día vivimos todos en las mismas, desde afuera se ve la misma cascarita. Claro. Pero tú no ves la realidad de adentro, entonces la gente se tiene que organizar, porque a lo mejor ahora el tema no es la pavimentación, claro, pero el tema es, por ejemplo, mantener la infraestructura y los edificios. Exacto. O mantener las casas, o no sé, participar, y vamos todos para viejo, para organizar, no sé, a los adultos mayores, ¿ya? Sí. Que están quedando solitos. Aquí en Pedro del Río hay mucha gente adulta mayor que vive sola. Claro. Que ya viven entre, sin exagerar, entre el baño, la cocina y su pieza. Y el resto de la casa. Es una realidad tremenda. Y es triste. Entonces, y además que las familias son cada vez más pequeñas y van quedando y somos los más, abuelitos, las abuelitas. Y cada vez somos más, ¿cómo lo explicaré? Más individualista. Eso. Exitista. Sí, queremos. Y lo otro que también encuentro yo que el hecho que no. Que pasa mucho también el tema de que nuestros hijos han tenido acceso, gracias a Dios, a más educación que la que tuvimos nosotros. Claro, y después buscan trabajo, buscan trabajo y deben emigrar. Claro, no, y a veces emigran cerquita, pero como que estigmatizan, por lo menos aquí Pedro del Río lo estigmatizan, los mismos de acá que se han ido. No quieren venirse a vivir acá, o los jóvenes lo primero que quieren es, voy, quiero tener mi título, ser profesional, ganar plata para irme de aquí. Claro. Y así, ¿cómo cambiamos las cosas? Es lo mismo que la participación. ¿Cómo cambiamos las cosas si tú no participas? Exactamente. Si yo quiero que haya mejores dirigentes, por último lo acompaño, estoy al lado para ver en qué está fallando, y por último, sin necesidad de ir y pelear con él y decirle, esto no me está gustando. Yo no soy dirigente real de la Junta de Vecinos. Claro. Ernestina me pidió apoyo, se lo acepté, estamos aquí. Entonces yo me considero dirigente. Porque claro, soy dirigente de mi blog y ahora del condominio que estamos organizando y yendo a potenciar otros lados. Como dice usted, a veces a la hora el problema no es la vivienda, no es el agua potable o el alcantarillado, pero sí seguramente se pueden dar situaciones problemas sociales al interior de las casas, los adultos mayores, la violencia, también la drogadicción, a lo mejor o depresión, a lo mejor problemas, sí, que la gente, a lo mejor nuestros auditores nos están escuchando y a lo mejor en la junta de vecinos tienen, pueden hacer un contacto, una mano que ayude y ayude a solucionar cosas que a lo mejor para eso existen profesionales, ¿no es cierto? La gente tiene que salir de repente de sus casas y ver a su vecino, así como salimos para el terremoto que dicen, que y nos unimos todos. Ahora también podríamos salir a lo mejor para ayudar a un abuelito que necesita, no sé, una cama antiescara. También ayudarse unos con otros es súper importante en todo momento. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa musical, ¿te parece? Me parece. Vamos a escuchar otra canción y seguimos conversando de esto y también por el tema del rol de género, que también es tan interesante. Sí. Volvemos enseguida, no se vayan. And I know just how to lie. I know just just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches, and I know the ways to fame. I know all the rules, and then I know how to break them, and I always know the name of the game. But I don't know how to leave you, and I'll never let you fall. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Hemos regresado, queridos auditores y auditoras, acá a su radio Espacios FM, en su programa Miradas Integradas, un programa que ha contado con el apoyo de la Seremi de Gobierno, Región del Biobío, el Fondo de Medios 2017. Y estamos acá conversando sobre participación ciudadana y sobre la identidad de género, ¿no es cierto?, la equidad de género. Te invito, Elvira Vargas, dirigenta vecinal, ¿candidata o no? No, no eres candidata, puta. No. Te pensabas en la campaña, ¿verdad? O sea, no. Quería un poco darte otra definición. Te invito a hablar un poco de este tema también del rol de género la próxima semana. Probablemente vamos a tener una importante invitada también. Hemos invitado a la directora del CERNAM. Vamos a ver si nos acompaña, porque bueno, las autoridades de repente tienen también sus obligaciones, pero está la verdad interesada en acompañarnos acá. Y tengo acá un concepto, porque a veces hablamos del rol de género y de la equidad de género. Y tú sabes, Elvira, lo que es, tienes el concepto, la definición de equidad de género. ¿No? ¿O sí? Mira, yo te voy a ayudar un poco. Dice, por género se entienden las construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las percepciones y los estatus de las mujeres y de los hombres en una sociedad. ¿Te das cuenta? Entonces, por igualdad de género se entiende la existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública, que les brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen. ¿Por qué esto es importante? Porque actualmente, dice, se reconoce a nivel internacional que la igualdad de género es una pieza clave del desarrollo sostenible. Aquí, ¿qué te parece? Aquí me van a matar porque Hace poco terminamos un curso de lideresas en que se supone que hablamos, sí, en que hablamos el tema de género. El problema es que a mí no me entra mucho porque si bien, o sea, yo fuera de ser dirigente vecinal, también soy dirigente política. A nosotros, que es algo que me encanta pero me molesta, tenemos la ley de cuotas. Como eso que te encanta, ¿verdad? Ahora lo voy a entender. Aquí va la explicación. Tenemos ley de cuotas, que significa que no puede haber más de un cierto porcentaje de hombres o de mujeres como candidatos o ocupando algún puesto dentro del partido. Ya. Se supone que para favorecer la integración de la mujer. De la mujer, claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que siempre nos llegan como arroz graneado. A mí me pasó lo que te mencioné. Yo fui a la elección de mi partido la primera vez que fui de candidata como arroz graneado. Y le gané al bistec. Wow. Súper sin bien. Querer, saqué más votos que el que iba realmente de candidato. Entonces quedó como un poquito de la escoba y ni yo lo entendía porque yo dije, ya, bueno, ya, para completar la cuota. O sea, que no le tenía mucha fe. Yo no me tenía fe. O usted no se tenía fe. Yo no me tenía fe. No. Suele pasar a veces. No me tengo mucha fe todavía. Y bueno, la segunda vez, a la segunda vuelta cuando fue, se hizo reunión y la gente dice, no, Elvira va de nuevo de candidata. Ya, no, pero es que yo, se supone que, siempre he dicho que me gustaría que los dirigentes fueran uno o dos periodos, nada más, o sea, después descansar y después volver si gustan, pero que no sea más de dos periodos. Así que voy, ahora termina mi periodo y me voy de como dirigente, no del partido. Pero eso de es una ley, la ley de cuotas. En todos los partidos políticos tiene eso. Pero ¿hasta dónde nos, esa ley de cuotas, hasta dónde nos llega? ¿Hasta dónde llegamos? Usted va a una empresa, puede haber, pucha, las secretarias, todo el, perdonando la expresión, todos los suchen, mujeres. Y los jefes, hombres. Ah, qué mal. Pero miremos el gobierno, miremos nuestros los directores de servicio, alcaldes. ¿Cuántas alcaldesas hay en comparación a alcaldes? Mire, yo le voy a decir acá, dice, una ley de cuotas es una norma que obliga a los partidos políticos a presentar listas de candidatos equilibradas entre hombres y mujeres. Se trata de una medida de acción afirmativa, entre comillas, es decir, la acción de una política pública que busca impulsar la igualdad de derechos con la finalidad de superar el desequilibrio que impide a las mujeres acceder a cargo de elección popular en igualdad de condiciones respecto a los hombres. Es decir, las cuotas se supone debieran actuar como acelerador para aumentar la inclusión de las mujeres a la política y la toma de decisión. Dice que en América Latina en general han permitido aumentar el número de mujeres en cargos de elección popular en más de un 25%. Sin embargo, ya vemos, como dice usted, Elvira, que no, Elvira, que no, no se ha dado de la mejor manera. Por ejemplo, dice, ¿por qué es necesaria una ley de cuotas? Porque la buena voluntad, entre comillas, de los partidos políticos no ha sido suficiente. Por ejemplo, dice, en algunas elecciones municipales las mujeres fueron solo el 14% de la lista de candidatos a alcaldes de los partidos. Y dice, a nadie le cabe duda que hay mujeres capacitadas y dispuestas a ser candidatas, pero ellas, por alguna razón, lo digo yo, pareciera que son invisibles para quienes toman las decisiones de los partidos políticos. Qué mal. Por eso, ¿por qué pasa eso? Políticamente hablando, pasa porque los hombres subyugan a las mujeres en la política. O sea, si yo no estoy en la agenda de ninguno de mis personeros públicos que son del partido, porque desgraciadamente no soy muy amable. Pero me da cuenta, por ejemplo, ahora candidatas a Core, por nuestro sector, van solo dos mujeres. ¿Y una PPD, una radical? Y la verdad es que ni me preocupaba saber cuántos hombres son, porque a mí me interesan las mujeres. Pero deben mujeres. Ser unos 10 por lo menos. Más, creo que van más, porque son hartos más. Qué lamentable, porque eso se da en todos los partidos. Una candidata radical y una candidata PPD. ¿Ya? Y es por el tema de que por mucho tiempo, como digo, las mujeres fuimos Suchil, sería un para salir a Castillar, que para tenerles el cafecito, para juntar los botitos. Y a nosotras nos hicieron el cafecito. ¿Te das cuenta el video que las cosas están cambiando? Uno nos hizo el cafecito. Y una rica galletita que estamos compartiendo. Entonces, pero eso pasa en todo ámbito, porque, por ejemplo, lo que hablábamos, usted va a una reunión de apoderados. Claro. Pueden haber 30 mujeres y un hombre. Y al hombre lo eligen de presidente. No puede ser. Y somos nosotras, y somos nosotros las que nos... Nos automarginamos, no, vamos a tener que cambiar eso de hoy día en adelante. Pero antes de eso, te invito a Elvira nuevamente a escuchar otra canción para que esta noche esté también animada por la música acá en Miradas Integradas de su radio Espacios FM. No se vayan, ya volvemos. Comenzó una tarde cuando te fuiste con él. Yo quería olvidarte, pero nunca lo logré. Fueron tantos los momentos que pasamos tú y yo, que tu carita sigue viva aquí en mi triste corazón. Yo no sé qué voy a hacer no tenerte junto a mí. Sé que voy a morir, ya nunca más voy a olvidar. Una tarde cuando te fuiste con él. Yo quería olvidarte, pero nunca lo logré. Fueron tantos los momentos que pasamos tú y yo, que tu carita sigue viva aquí en mi triste corazón. Yo no sé qué voy a hacer no tenerte junto a mí. Sé que voy a morir, ya nunca más voy a olvidarte. Ya nunca tener mi cara, mi cuerpo y mis besos. Ya nunca más, no. Su programa Miradas Integradas, acá estamos en Radio Espacios FM 107.7, completamente en directo a las 9:20 minutos. Estamos acá, ¿cierto? Y 107.3, es que estaba leyendo un cartel que tenemos acá enfrente. Radio Comunitaria Pedro del Río Sañartu, de personalidad jurídica 652, en eso estoy correcta. 107.3. Marianela Roleri, acá periodista, acompañada de nuestra dirigenta vecinal y política también a estas alturas, Elvira Vargas, que espero que le vaya muy bien en su futuro como dirigente. Necesitamos, yo creo, personas como usted, de todos los partidos políticos, pero personas que sean comprometidas, que sean honestas, que sean sencillas, pero ahí trabajadoras. No es porque esté usted acá que la estoy alabando, pero de verdad me parece súper bueno. Porque usted además, como madre de tres hijos, me imagino que también tiene un día muy ocupado. Pero sin embargo, se da el tiempo. Se da el tiempo de estar ahí por los vecinos, por su comunidad, por sacar adelante, ¿no es cierto? Es que yo creo que uno tiene que mirar un poquito más allá de sus narices. Uno de repente es un poco egoísta en no participar. Sí, yo creo que lo más gratificante de la participación es la esperanza que uno tiene de que las cosas sean mejores, que todo Exacto. sea para mejor. Porque uno tiene que sembrar para cosechar. Y más todavía cuando uno es mujer, porque uno piensa en sus hijos, pues. Si uno tiene que, sobre todo el futuro. En dejar y aquí ya, una ciudad mejor, un país claro, mejor. Y aquellas mujeres que se han dado la oportunidad o se han dado, no sé, pues el derecho de no tener hijos y que sí quieren estar en la palestra, son todas igual respetables. Si el ser mujer no significa solamente tener hijos, también significa hacer comunidad con su gente. Exactamente. Estábamos pensando, ¿no es cierto?, en que también en las próximas semanas vamos a invitar a lo mejor a la Seremi, si nos está escuchando, del ministerio. Y no sé si saben nuestras auditoras y auditores que existe un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en Chile. Este, acá según acá información de Internet Pública, se fundó el 20 de marzo del 2015. Dice, es un ministerio de Estado encargado de colaborar con el presidente o la presidenta de la República en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados ¿a qué? A promover la equidad de género. Con eso nos referimos a la igualdad de derechos y de procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria en contra de las mujeres. ¿Eso cómo lo podemos ver? Bueno, porque desde siempre, ¿no es cierto? Cosas que parecían para nosotros normales, como que por ejemplo la mujer casada tuviera que pedir la autorización al marido para establecer una sociedad comercial, ¿no es cierto? O por ejemplo que en ciertos espacios o en ciertos trabajos no se permitiera que la mujer pudiera ejercer funciones, solamente estaban privadas para los hombres. Y actualmente vemos que la mujer se ha integrado lentamente, pero en muchos tipos de labores, porque también hay un tema de discriminación, ¿no es cierto?, en el trabajo. Pero ya vemos que eso ha ido, hay mujeres que de a poquito han ido rompiendo esas barreras, ese estigma, ¿no es cierto?, de que hay ciertos roles o ciertas funciones que pueden hacer los hombres y otros las mujeres. Y también hay hombres que también están cediendo el paso y están volviendo un poco al hogar y a compartir los roles a nivel doméstico, ¿no es cierto?, a nivel de la casa, que porque de ahí parte todo, ¿cierto? Sí, pero eso se ve más en los jóvenes, porque, digamos, personas de 40 años para arriba, es como bien difícil encontrar un hombre que sea así como, sí, bueno, ya yo cuido a los niños hoy día para que tú vayas a trabajar, yo me refiero cuando somos dirigentes, por ejemplo, claro. O cuando uno es política y te dicen, vaya a salir a politiquear y yo justo este fin de semana quería salir. Vaya solito, mijo. ¿Qué hacerle? Pero los jóvenes, las nuevas generaciones, eso de que los chiquillos ahora ya saben cambiar hasta pañales. Claro. Hay hombres que así que, ay, no, ¿se te ocurre? No. Pero claro. Es bonito eso de que se estén dando los espacios para las mujeres y la juventud. Pero también yo en algunas cosas reclamo que una cosa es libertad de género, claro. Y otra cosa es libertinaje de género. Claro. Porque no, sí es cierto, porque claro. A veces hay algunas que se pasan de revoluciones y son como demasiado mujerísticas, como yo. No, yo siento que tenemos que llegar a una igualdad, pero no con esa, no con revanchismo, esa cuestión de que no, si yo antes estaba, tenía que estar toda la semana aquí, voy a salir toda la semana. No, claro. Si la cosa es mantener, y tampoco entrar en batalla contra los hombres, sí, o sea, yo de repente digo, ya, yo soy feminista, pero soy feminista no porque odie a los hombres, sino que porque simplemente creo que en ciertos aspectos la mujer todavía no ha conquistado la igualdad de derechos. O sea, no. Tenemos hechos concretos, como por ejemplo que la equidad en cuanto a los salarios, en cuanto a los sueldos, ante un mismo empleo, una misma función, la mujer en promedio gana menos, haciendo la misma función mismo horario. Entonces eso debiera cambiar, ¿no es cierto? No, sí. No puede ser que alguien por ser mujer y sea, por ejemplo, gerenta de alguna empresa o algún departamento vaya a ganar menos solamente por ser mujer. Es como lo que nos pasa también en regiones. Qué terrible, que ¿por qué? Porque somos de regiones, sí. Ganamos menos sueldo que la gente de Santiago. Claro. ¿No es cierto? Lo mismo que gracias a Dios o a la inteligencia que Dios nos ha dado, que hoy en día, por ejemplo, está, aunque mucha gente lee, porque digo Dios, está el tema del aborto en las mujeres con las tres causales. Yo me acuerdo que años atrás, la mujer para ponerse anticonceptivo tenía que ser autorizada por el marido. ¿En serio? Sí, pues sí, para ponerse la y cuando usted iba a tener guaguita al hospital, si el marido no autorizaba para que del hospital la mandaran ligada o con la T, usted siga teniendo hijos nomás, pues. Claro, bueno, es que también en el tema de, ¿no cierto?, de la fertilidad, también la mujer ha sido una conquista también de derechos que ha ido conquistando lentamente. Y también, bueno, lamentablemente en el tema de cuando hablamos del CERNAM, de la equidad de género y la problemática de la mujer, lamentablemente tiende a asociarse inmediatamente con, ¿por qué? Por los medios, lo que usted dice, ¿no es cierto?, la farándula y la crónica roja, como decía mi abuelita, ¿no es cierto?, que vende tanto. Siempre escuchamos hablar del tema de la violencia de género, de los femicidios que lamentablemente todavía existen, pero sin embargo la equidad de género es algo mucho más de la vida diaria, ¿no es cierto? Y sí. menos de las noticias, como es simplemente lo que le digo, ¿no es cierto? Que pocas mujeres todavía pueden acceder a puestos de responsabilidad, no sí. solamente a nivel público, sino también a nivel privado, y no sí. solamente en Chile, sino en otros países. O sea, por ejemplo, las famosas corporaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, una junta de accionistas, que los accionistas, ¿no es cierto?, en una empresa tienen una gran función, ¿no es cierto? Generalmente esas juntas de accionistas están conformadas solamente por hombres. Sí, pues. Sí. Son muy, muy pocas mujeres las directoras de juntas de accionistas. Entonces, ¿por qué las grandes empresas no confían cuando vemos tantas mujeres que vamos a la universidad? La mujer se está viendo que incluso entra más a la universidad que los hombres. Entonces, ante una misma cantidad de conocimiento y de inteligencia, ¿por qué las empresas todavía no se atreven a dar el paso, a dar la oportunidad a las mujeres? Entonces, es un tema ahí que todavía nos falta un poquito avanzar como yo sociedad. Yo encuentro que no, un poquito, encuentro que falta y como mundo, mucho, en realidad, falta a nivel mundial. Un día había una, estábamos en esa de las lideresas, pero es que resulta, claro, y decía, una persona dijo, una mujer dijo, yo quiero decir, pero ¿por qué no vamos a exigir? ¿Por qué no vamos a tener esa lucha nosotros diaria? Si los hombres han tenido 500 años para tenernos subyugados. Claro. Entonces, es que esa forma de pensar es la que a mí no me gusta. A mí me gusta pensar, los hombres tuvieron 500 años para ir visualizándonos a las mujeres, y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es mostrar con hechos, pero no con violencia, con hechos, de que las mujeres podemos estar al mismo nivel que los hombres. No es lo que yo digo, yo no quiero un hombre que vaya atrás mío, ni quiero un hombre que vaya delante mío ni encima mío, quiero un hombre que vaya al lado mío para yo estar al lado de él. Claro, y ese, apoyarse. Y, para mí eso es equidad de género. Y complementarse los roles. Claro, pero la gente, me he dado cuenta cuando he ido a cosas de mujerismo, que me cargan, me he dado cuenta que es así, o sea, como que las feministas así como que quieren, no, es que las mujeres, aquí venimos nosotras, ahora estamos nosotras. A imponerse. Claro, pero es que esa no es la solución. No, no es la idea y no es la solución. Pero sí hay problemáticas, hay una discriminación ahí que de a poco tiene que irse visibilizando para que se pueda solucionar. Antes, por ejemplo, un tema como el mismo acoso de repente en el bus, ¿no es cierto?, en el metro, que antes era algo normal, como normal, que nadie le llamaba la atención. Ahora ya se está viendo que puede ser un delito y que puede recibir un castigo, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que realmente nosotros estábamos de algún modo acostumbrados y ahora estamos viendo que se deben evitar porque las mujeres también tenemos que hacernos respetar. Sí, ¿no? Pero cierto, para eso ahí llegamos a lo que hablábamos antes. Claro. El tema de organizarse, participar. Exacto, porque la única informarse, porque la única, sí, manera de que uno se pueda defender es cuando uno tiene argumentos. Y para, exacto, tener argumentos hay que informarse. Nada, exacto, más que eso. Exacto. Y bueno, la verdad que Elvira, es muy interesante hablar de estos temas. Vamos a ir a, yo creo, una que ya la última, si no me equivoco, pausa musical. Yo sé que tú estás abusando de tu tiempo acá, me imagino que tienes también tus responsabilidades. Pero la verdad que ha sido bastante interesante conocerte. Espero que no sea, gracias, la última oportunidad que conversemos. Vamos a ir a una última pausa musical y luego vamos a terminar de conversar sobre estos temas. Vamos y ya volvemos. Queridos auditores y auditoras, acá estamos muy felices con Elvira Vargas. No felices de irnos, pero felices de habernos conocido, ¿cierto? De haber empezado este programa Miradas Integradas, un programa de la Seremi de Gobierno, financiado por la Seremi de Gobierno de la región del Biobío, Fondo de Medios año 2017, que nos ha estado apoyando y espero que nos siga apoyando, porque esta radio se lo merece. Ustedes se lo merecen y estos temas en realidad son importantes conversarlos. Bueno, Elvira Vargas, hemos estado conversando sobre participación ciudadana, equidad de género. Te agradezco muchísimo, muchísimo el haber estado acá, el disponer de tu tiempo. Bueno, y esta es tu casa también, más que la mía. Sí, quisiera dejarte los últimos segundos para que tú te... No sé si tienes que agregar algo más, algún dato por ahí, alguna invitación. No, lo único que... agradecerles a todos los que han escuchado el programa, agradecerles por esta invitación a mi radio, en la Guasa y la Tesorera. Y bueno, invitarlos a todos a escuchar de nuevo este programa Mirada Integrada el próximo lunes. El próximo lunes, aquí estaremos a las 20 horas, un poquito antes, sí, a partir de las 20 horas. Sí, y también invitarlos para el día jueves, vamos a tener nuestro programa a las 8 de la noche. También con mujeres vamos a estar hablando. El primer programa va a ser el tema de medio ambiente y cómo nos va a afectar a nosotros como Pedro del Río. Qué bien, porque, un tema muy interesante. Sí, porque mucha gente que en Pedro del Río no sabía, por ejemplo, que teníamos una laguna. Y tampoco. Eso es algo nuevo. Así que invitar a todos los vecinos y vecinas a que nos escuchen el jueves y que escuchen el próximo lunes, ¿cierto? Desde las 20 horas, el programa Miradas Integradas. Buenas noches. Así es, buenas noches, Marianela Roleri, acá periodista. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, que tengan muy buena noche. No nos dejen.